come and walk along. As close together and as far, as the space that surrounds us is the shape that allows us to pass between. Oh, come and navigate. This elapsing cadaver stage, ellipses, apocalypses, I'm in. Come and walk with me. Just far enough to see we have been wed before, and we will be wed once more. This girdle that circles your waist, made of the dust of deepest space, like a garland of ancient light. Would you unbind it just for the night, the galactic night I'm in? Have you heard the lies about the Christ? Have you heard the truth about the Christ? It is the music that is your mind. It is our music evolving in time. In a time of Christ, amen. Have you heard the truth within the lie? Have you heard that the devil is the clear blue sky? Have you heard that none of us has yet to be born? So don't you agree to die anymore while the whole world is gone? Amen. Oh, come and mirror over me to look how deeply we can see. I into you and you into me, sweet holy mystery. Amen. Let us lay right down a living root beneath our head. Oh, come, let us return the soft black soil for our bed. We are sifted seeds that glitter and shine. Amen. Buenas tardes, Estás escuchando Peladilla en su edición número 15. Hoy es miércoles 1 de agosto de 2012. Estás como siempre en Radio Bronca en el 104.5. Nos puedes escuchar como toda la programación de la emisora en radiobronca.info en internet. También recordar que el programa se repite, este programa en concreto, Peladilla, la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hemos arrancado este programa 15 con el grandísimo Daniel Hicks, alguien a quien ya habéis escuchado en el programa, pero con su grupo, con Lamfish. Este es uno de sus, increíbles, de sus increíbles piezas en solitario. Daniel Hicks arrancó su carrera ya cuando Lamfish empezaron ese hiato, esa pausa, y hemos escuchado la canción O Come and Walk Along, de su disco Ancestral Songs. Savage Republic, este grupazo americano que comenzó su carrera a principios de los años 80 y que nunca llegó, desgraciadamente, a tener el reconocimiento que se merecía, pero para eso está el arte y la música, para ser rescatadas no importa cuándo. La canción que habéis escuchado se llama Marshall Tito, que está incluida en su disco que lleva por título 1938. Así termina con esta trompeta juguetona la canción Estrellármela del trío de Madrid Rosvita, canción que está en su último disco hasta la fecha, Grandes Tormentos. Hay que decir que Rosvita vuelven este fin de semana a la carretera después de un tiempo sin dar conciertos, alrededor de, bueno, este año, que tengamos noticia, no han dado conciertos. Van a tocar con Mesa Camilla este jueves en la hermosa población de Bragança, en Portugal, en el norte de Portugal, y el domingo en Bueu, Pontevedra. Entre medias van a estar actuando en el Perpendicular Fest. De eso hablaremos un poquito más adelante. Can hear me moan. It's not a woman, but I'm still waiting by the phone. People, you gotta be careful. Know not what you do. People, you gotta be careful. It's too rough. We'll just pack up our things and leave. Ritual speeches. I wish there was a bill to help us go under. Bottomless Pit, Hemos regresado a este gran grupo de Chicago que ya sonó en una de las primeras peladillas. Esta canción es Dead Man's Blues y está en el disco, en el primer disco del grupo, que se llama Hammer of the Gods y que es una maravilla. Tanto el primero como el segundo también tienen un EP muy bueno. Toda la discografía de este grupo de Chicago, formado por el 66% de la banda Silkworm. Un increíble grupo que se vino, bueno, se tuvo que disolver por un triste episodio que no vamos a relatar, pero fue una pena. De todas formas, de las cenizas de Silkworm nacieron Bottomless Pit y nosotros naturalmente lo celebramos. Lowercase, canción Severance Denied del disco Kill the Lights, el segundo de los dos que publicó en la década de los 90 esta banda norteamericana. We'll be right back. hard as an ice picture. Much better. Give me your address, I'll write you a letter. Tremendo, conciso, brutal, fresco. Let's Have a Shambles, de Country Teasers, de su disco Back to the Future. Vamos a seguir el programa. Hoy un programa un poquito más reprise de lo habitual. Si nos da tiempo ya os contaremos por qué, y si no, otro día os lo contamos. Sigues escuchando Peladilla en su edición número 15. Estos son el grupo que acabamos de oír, Meat Puppets, con el tema instrumental que lleva por título I'm a Mindless Idiot, algo así como Soy un idiota sin mente, incluida en el disco Meat Puppets 2, así se llama este disco. En ese programa que alguien dijo que nunca se dedicaban canciones, que es este que estás escuchando, Peladilla, ha llegado el momento de dedicar una. Y esa canción se la vamos a dedicar a nuestro amado, querido y venerado compañero Alfredo Santaelena, que, bueno, pues nos ha acompañado en estas 14 peladillas aquí en el estudio de Radio Bronca. Hoy no está con nosotros por un grandísimo motivo, que es sus vacaciones. Es una persona que puede disponer de su tiempo libre y estar ahora mismo, no sabemos dónde está, pero seguro que está muy a gusto. Esta canción es para ti, querido Alfredo. I don't know what you mean. Trash Kid, la canción Tattoo del disco homónimo Trash Kid. Esta canción tenía violines, como habéis podido escuchar, cuerdas maravillosas y juguetonas al final, en la última parte de la canción. Nuestro compañero Alfredo Santaelena, que a los oyentes habituales recordaréis, estuvo hace un par de peladillas, creo que fue en la número 13, con todos nosotros, nos brindó un programa excelso y maravilloso en el que, bueno, hizo un recorrido por la música que más le gustaba de toda su vida, y que realmente es un programa al que le tenemos mucho cariño, como a los otros en los que hemos tenido un invitado. Todos ellos nos han dado parte de su alma y nos han contado a qué dedican su vida de todo corazón y poniendo todo el empeño en ella, que es al arte y a la música y a difundir aquello que en otros lugares no se difunde. Vamos con más música. ¡Qué maravilla! Dirty Three, la canción Horse del imprescindible disco Horse Stories. Where you gonna walk? The Muted Man, de Young Widows, el último disco de esta interesantísima banda que no habíamos tenido la suerte, no habíamos escuchado aún en Peladilla, como muchas otras que aún nos quedan por escuchar, para seguir viajando contigo en esto que pretendemos que sea eso, un viaje, y que a cada persona le lleve a un sitio diferente. Nos vamos a despedir ya con la última canción en este 15º programa. Es una de las nuevas canciones del canario Fajardo, un compositor con mayúsculas que va a estar actuando este fin de semana en Perpendicular Fest, en la bella localidad zamorana del Puente de Sanabria. Fajardo tocará el sábado, precediendo en el escenario a Desguace Beni, Rosvita y Unicornibot, que son quienes cerrarán el festival. Un día antes, el viernes, este viernes 3 de agosto, serán Tostadas los que van a abrir, después los ya nombrados hoy Mesa Camilla, que es el grupo que va a actuar con Rosvita en Braganza y Bueu Pontevedra jueves y domingo, también Picore y los franceses Veló. El abono, que incluye zona de acampada, cuesta 20 euros y las entradas de día suelto, la de viernes o la de sábado, 10. Lo dicho, hasta la semana que viene, sé feliz, gracias por estar ahí.